sierra, bajé en mi caballo, potranco que solo yo puedo montar. Dos salvo de patas, color oro y bayo, de pelo de seda, norteño de sangre y bueno pa' andar. Ya sabe que tengo mi amor en el pueblo, que cargo pistola para defender. Unos ojos claros, igual que mi cielo, que son mis anhelos, que son mi consuelo y que son mi querer. Se ha visto que beso relincha no más, se ha visto más beso, no lo contará. Si llevo en la silla a la que amo yo, parece que entiende y que me comprende, porque es pura ley. Lo quiero por fino, por fiel y discreto. Como él, yo no tengo amigo mejor. Si me ve con otro, guarde el secreto, por eso lo quiero. Qué lindo caballo, palabra de honor. Se ha visto que beso relincha no más, se ha visto más beso, no lo contará. Si llevo en la silla yo, parece que entiende y que me comprende, porque es pura ley.